Por eso lo tenemos del otro lado de la línea a Daniel Spadoni del espacio Somos Valle Hermoso. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Maxi, un placer estar en contacto con vos y con tu hermosa audiencia. Bien, bien, acá estamos haciendo el día jueves hoy, sí. Día jueves, tenés razón. Ya uno se le van trastocando los días, viste, con esto de la pandemia. Queremos que venga el fin de semana rápido. Dani, ¿cómo vienen en el Consejo Deliberante? Bueno, hoy un día movido, han estado haciendo una presentación al Ejecutivo, pero bueno, no sé si nos querés hablar de esto o de algún otro tema más. Hoy ha salido un video del intendente un poco, bueno, contestando, digamos, a la cuestión de que se trata el tema, que tiene que ver con la aparente realización de una fiesta de empleados municipales en esta época de COVID. ¿Nos querés contar qué presentaciones hicieron ustedes al respecto? Sí, con todo gusto, Maxi. Mira, nosotros recibimos en la tarde de ayer por parte de vecinos del sector que se había realizado la fiesta esta, bueno, la advertencia que nos informan a nosotros que había habido una fiesta donde había habido empleados municipales, esto fue la semana pasada, y eso derivó en que hay varios empleados de la administración municipal que esta semana no están trabajando porque están con COVID, ¿sí? Que nosotros le pedimos prueba a los vecinos, y aparte, ¿por qué la tardía reacción también de ellos, no? Que violando una norma, el hecho de violar la norma de que no se pueden juntar más de cuatro personas, digamos, estando en un domicilio particular de una empleada municipal, y la otra norma del horario, bueno, las pruebas no estaban, pero dice, vamos a pedirle al intendente, nos vamos a dirigir a él como autoridad máxima y que tiene que resguardar por la salud de toda la localidad, que haga una investigación y, lógicamente, de ser así, que sancione a quienes estuvieron participando de lo que nosotros le decimos que es una fiesta clandestina, ¿no? Sí. Y sí, esto es un poquito de respeto a todos, primero a todos los vecinos y a todos los que cumplimos con las normas de prevención sanitaria que ya están establecidas, las están cumpliendo todos los sectores, las está cumpliendo el comerciante que le dicen, che, cerrá a las 7 de la tarde, y dice, pero mi amigo, yo quiero seguir vendiendo, no puedo vender, a las 7 tienen que cerrar, nosotros, ¿quién no en la familia tenemos alguna persona que esté estudiando y que lo tenemos que hacer encerrado en nuestra casa? No tenemos la posibilidad de hacerlo de manera presencial, lo tenemos que hacer todo por la virtualidad. Entonces también estamos faltando el respeto a ellos, estamos faltando el respeto sobre todo a los empleos de salud que, mira, lo que ha vivido esta gente, ¿no? Estando al frente de batalla, Maxi, poniéndole el pecho a las balas, y que digan por estos que hacen una fiesta, se siguen aumentando los casos. Bueno, la cuestión es que nosotros hicimos toda la vía institucional como corresponde, la parte administrativa, presentamos esta mañana a las 8:20 de la mañana la notita pidiéndole la investigación, y el tema es que después el intendente da una contestación pública diciendo que sí, que va a hacer la investigación que corresponde y que no le va a temblar la mano en sancionar o él arbitrará con las facultades que tiene la sanción pertinente a los empleados que han participado. ¿Se sintió conforme, Daniel, con esta respuesta pública del intendente, este video que salió publicado? Mira, lo que nosotros decimos que no tenemos prueba también de que él haga encubrimiento de esto, no sabemos si, porque esto fue la semana pasada. Lo que sí sabemos es que la fiesta existió, sabemos que hubo empleados municipales, sabemos que hay contagiados, de hecho, que si uno pasa a ver la nómina de contagiados de esta semana, porque esto fue la semana pasada, y el lunes, ya el fin de semana estuvieron con síntomas, y el lunes fueron hisopados, y que se les dio el COVID positivo, que hay varios empleados ahí, entre 6 y 7 empleados de la municipalidad, lo que no tenemos prueba es que el intendente sepa de esto y no podemos aseverarlo y que lo estén cubriendo, eso no lo sabemos. Lo que sí, él ha tomado la responsabilidad pública de hacer la investigación. Nosotros vamos a controlar, vamos a ponerlo primero a disposición y también controlar que se haga como corresponde, que se investigue como corresponde y que se sancione como corresponde a quienes han participado. Lo que no podemos decir es que él estaba o no estaba al tanto, eso no lo sabemos, pero bueno, si no quedaría también como encubridor, ¿verdad? Así que eso es lo que no sabemos. Claro, para cambiarte un poco de tema, bueno, han realizado dos pedidos de respuestas también al Ejecutivo, con dos temas puntuales que, bueno, que inquietan a los vecinos, ¿no? Y que tienen que ver con el tema del centro vecinal en el Vallecito, y lo de la ordenanza de zonas de amortiguación de la Reserva Natural, de la Reserva Natural Valerías. Eso, que fue un pedido de respuestas a algunas propuestas que ustedes realizaron. Sí. Te cuento, Maxi, y también le cuento a la audiencia, el tema es así. El año pasado, dentro del Consejo, bueno, se trabajó mucho tiempo en comisión y también estuvimos trabajando con todo el cuerpo de concejales, los 7 concejales, a donde se logró, también participaron el área de medio ambiente, participaron obras públicas, participaron muchos sectores, también se le dio participación a los vecinos, a todos los sectores interesados, y después de, no sé, 3-4 meses se saca un proyecto de ordenanza muy prolijo, la verdad que muy interesante para cuidar el medio ambiente, a donde tiene que existir un área de amortiguación que circunde a la Reserva Natural de Loquería. ¿Sí? Es decir, claramente en otras palabras, vos estás en Loquería, para poder construir entre medio de Loquerías y de no poder poner una fábrica al lado de la Reserva Natural, evidentemente. Entonces, es como le vas haciendo un área de amortiguación a donde te va diciendo que en este lugar hay un 40% de flora autóctona, después un 30, un 20, hasta ya salir y alejarte de la Reserva Vaquería. Esa área de amortiguación que se trabajó salió por ordenanza, pero jamás tuvo la reglamentación. Entonces, lo que le hemos solicitado al Ejecutivo, que la reglamente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del Ejecutivo, cuando sale cualquier norma desde el legislativo, es reglamentarla o rechazarla. La puede rechazar, la puede vetar, puede mandarla de nuevo que la traten, puede proponer otra cuestión, pero esto fue consensuado entre todos. Ahora lo que debe hacer es, ya pasa a la responsabilidad absoluta del Ejecutivo, es reglamentarla. Nosotros, ¿qué hicimos? Pero en otras palabras, quedó como cajoneada ahí, digamos, ¿viste? Y hoy lo que hicimos fue decirle, che, intendente, esto lo sacamos el año pasado, así que queremos la reglamentación, porque en esa reglamentación también se incluye, digamos, todo lo que son los agentes de las diferentes áreas, porque imagínate que vaya alguien a cortar un árbol, por decirte un caso, Maxi, en la Reserva de Vaquería. Ahí ya tiene que estar Seguridad Ciudadana y tiene que estar el área de Inspección General, que todo eso lo arbitra no el legislativo, sino el Ejecutivo. Uh-huh. Así que para eso tiene que estar la reglamentación pertinente. Esa fue una de las cosas que pedimos reglamentar. Y lo otro que pedimos reglamentar fue el tema del cupo trans. El año pasado, también hablando, donde participaron ahí muy amablemente dos personas trans, estuvimos interactuando y entendíamos que era una necesidad imperiosa esta cuestión de la equitativa en todos los aspectos. Y bueno, se pudo lograr en el municipio acá de Valle Hermoso, a través del Consejo, con participación también social y con el voto positivo de todos, de los 7 concejales, se pudo lograr tener un cupo trans de 2 personas para un municipio chico, digamos, donde hay solamente 43 empleados de planta permanente, 60 y pico de contratados y un par más de becados, poner 2 personas como contratadas de cupo trans. pero pasó exactamente lo mismo que con lo que habíamos hecho, con lo que te contaba recientemente de la reserva notaria. Fue cajoneado, quedó ahí, quedó en el escritorio y nunca se reglamentó. Entonces, hoy también le exigimos, digamos, con el pedido de exigir de una manera de decir, pero en realidad decirle, bueno, hay que formalizarlo y hay que reglamentarlo. Y el otro temita que también se trató hoy fue de un pedido que fue de este año, si mal no recuerdo, pasaron 3 meses, así que fue en marzo, lo estamos cursando para el cuarto mes, la gente de Barrio El Vallecito, del centro vecinal puntualmente, bueno, ellos solicitaban, digamos, un mayor control vial por toda esta cuestión de accidentología que hay en la ruta, y querían, por lo menos, habíamos tardado por lo menos señalización, no sé si te ubicas con el Vallecito, sí, es una parte muy rápida de la ruta, viniendo de Jardino para Valle, digamos, pasaje Mariano Max, a mano derecha, ahí está el Vallecito. Bueno, y hay una zona, la verdad es que muy rápida, y por ahí hoy no hay clase, los chicos no cruzan la calle, bueno, pero esto se ha cobrado muchas muertes, hay una estadística, si desde el año 2000, en estos últimos 20 años, se han llevado 17 muertes, o sea que casi una por año, justamente en ese sector, en esos 800 metros, 700 metros que hay, y esta gente, bueno, estaba pidiendo por lo menos que atendiéramos la demanda, se la piden al Ejecutivo, el Ejecutivo jamás ha dado respuesta alguna, ni de manera formal, ni de manera informal. Nosotros le pedimos un informe, hoy le pedimos un informe al Ejecutivo, que qué ha pasado con ese pedido, que no le ha dado respuesta a la sociedad, y nosotros también le estamos pidiendo que nos dé una respuesta a nosotros como representantes de la misma. Así que seguramente que en los próximos días tendremos novedades de esto, y si no, seguiremos insistiendo hasta que esto se haga bien participativo como tiene que ser. Eso ha sido lo que se ha tratado hoy. Estamos hablando con Daniel Spadoni del espacio Somos Valle Hermoso, del Consejo Deliberante de Valle Hermoso. ¿Algo más, Daniel, que tengan en carpeta, que estén llevando adelante en estos días? Mira, nosotros vamos a seguir, le cuento a vos, le cuento a la audiencia, vamos a seguir este temita muy de cerca, lo que es de la fiesta. Sí, de esta fiesta. Esto es un tema complejo, álgido, así que eso lo vamos a seguir de cerca. Y después, bueno, tenemos algunos proyectitos ahí dando vuelta, que seguramente lo vamos a estar resolviendo en el equipo en estos días, y muy probable que el día miércoles hagamos una presentación de un proyecto por algunos nombres de calles que no tienen nombre. Tenemos otras cosas ahí dando vuelta que no las planteo ahora, por, digamos, las vamos a plantear cuando salga, pero el siempre trabajando y escuchando el vecino. No nos toca, ¿no? Valle no adhirió al organismo. Hoy recién hablaba con una concejal de Villa Jardino, que bueno, van a estar haciendo una audiencia pública por el tema del ODER, de los residuos sólidos urbanos. Villa Jardino no, Valle Hermoso no está en esa lista, ¿no? No, Valle Hermoso no está en el listado, por eso no ha pasado nada por el consejo, y sé que localidades vecinas sí lo han estado tratando. Así que nosotros, bueno, por ahora se sigue manejando de la misma manera, y seguramente que en algún momento también tenemos que trabajar puntualmente sobre este basural a cielo abierto que tiene Valle Hermoso, y eso va a ser una tarea ardua donde vamos a tener que involucrar a las demás áreas, y bueno, por supuesto, medio ambiente no puede estar alejado de todo esto, así que en esto lo vamos, seguramente que en algún momento lo tenemos que poner en la agenda. Pero sí, el tema de Over no está en esta localidad, Maxi. Daniel, muchísimas gracias como siempre, tanto a vos como a Paola, siempre, bueno, atentos cuando les pedimos, bueno, poder tener un panorama de lo que se viene haciendo, lo que vienen realizando, la verdad siempre muy amables, muy atentos para con nosotros, así que agradecidos, te mandamos un abrazo grande. Gracias, Maxi. Mira, yo tengo que esto retribuírtelo a vos, evidentemente. Gracias a los medios de comunicación como los de ustedes, que trabajan a pulmón y sé el esfuerzo que hacen, y la voluntad, las ganas, el sacrificio, la idoneidad y la capacidad que ponen de manifiesto, ustedes pueden visibilizar y darle la información a la gente. Si no estuvieran ustedes ahí, no, lo digo por vos y por todos los demás medios, ¿no? La gente no está informada, así que yo la verdad que tengo muchas digamos, palabras de agradecimiento y gestos loables que ustedes siempre tienen hacia nosotros. Un abrazo para vos y para toda la audiencia, Maxi.